Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes de miércoles, como todos los miércoles, buenas tardes. Haga frío, calor. Son las 8 de la tarde y os damos la bienvenida a Radio Topo, al 101.8 de la FM en Zaragoza, aunque sea agosto, un programa más de Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista. Buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Vamos a decir que nos tenéis en radiotopo.org, que nos tenéis en asi-asi.org, que nos tenéis por ahí en el podcast. Si ahora mismo no estáis oyendo esto, ahora mismo estaréis oyendo esto en el podcast más tarde, pero yo, como lo estoy aquí mismo, lo estoy diciendo ahora mismo. Respire. Eso es. Y también vamos a deciros que no sabíamos, como el chiste, no sabíamos si irnos o quedarnos. No sabíamos si cerrar la temporada de verano o abrir el curso radiofónico. Parece ser que va a ser abrir más que cerrar, ¿no? Abrir, no sabíamos si abrir el curso radiofónico con un nuevo capítulo de la serie sobre el poder y la gloria o cerrar el verano con un programa fresquito de verano como todos los que veníamos haciendo este verano. Porque como el tema es fresquito y no sé en qué nos hemos quedado. De frescos. Pues bueno, nos hemos quedado en un punto intermedio. Es un programa de frescos. ¿Y cuál era la otra opción? Y de inauguración, y de inaugurar este... De curso nuevo. De inaugurar este pantano veraniego. ¿También? O sea, de curso lectivo. De inaugurar decir. Pantanos, sí. De frescos. Sí, decimos dos tonterías más y ya enlazamos, ¿verdad? Estábamos a punto. La conclusión es que entre una duda y otra hemos tenido una especie... hemos tenido un contratiempo. Aparición Mariana o algo parecido, el invitado de hoy nos permitirá hablar así, que ya nos tiene cierta confianza, y hemos llegado como lo que nos gusta aquí en Radio Topo, ¿no? Alcanzar la virtud en el término medio, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hemos acabado haciendo, y lo hemos hecho buscando el consenso después de una cordial discusión, como siempre. Sí, que le agradecemos mucho, ¿eh? Que haya sido él de motu propio, que nos haya llamado, tienen programa y tal. Bueno, más vale que vayamos hablando y diciendo ya de qué se trata. Está con nosotros esta tarde el padre Nando, que nos medio que nos ha pedido intervenir esta tarde. Que hay una razón para eso, ¿verdad? Parece ser que hay una razón, así que buenas tardes, padre. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, lo primero de todo. Buenas tardes, la verdad que sí que hay la razón, sí. Nos ha sorprendido su llamada, nos ha sorprendido de mirad, a ver si iba a haber programa. Mirad que os voy a hacer una broma y no estoy para bromas, ¿eh? No vengo muy católico hoy. Anda. En sentido figurado. ¿Le han sentado bien las vacaciones? ¿En dónde ha estado? ¿Ha estado de misiones? ¿De qué ha estado? ¿Dónde ha estado? No me han sentado ni bien ni mal. Vengo todo lo católico que tengo que venir, pero bueno, vengo de Irlanda. Amigo mío. Mi última escala ha sido Irlanda. Y ahora, y por decirlo de alguna manera, creo que hoy me os voy a confesar. Porque es mucha la carga que llevo encima. Sí. Es mucho lo acumulado este verano y es mucho el camino que nos queda por recorrer todavía. Pero... que pero le mucho. Pero... Es que lo hemos hecho polvo, padre. Sí. ¿Eh? Sí. Lo hemos hecho polvo. Es... Pero vamos a ver si no me equivoco, ¿no? Ha sido ahora, sí. Pero ha venido, ha ido por cosas suyas o tiene algo que ver con lo del Papa y el encuentro de familias y todas esas cosas que ha habido en Irlanda ahora. ¿O eran cosas suyas de que le gusta el verde? Como creo que ya sabréis, a pesar de vuestra ignorancia, los de lo mío, los que compartimos mi compromiso, no solemos hacer las cosas por motivos personales o particulares. Yo vengo de Irlanda de hacer la prueba piloto de un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo. Esto no os creáis, lo voy a ver. Pero es que nos está diciendo que... A ver, que no nos aclaramos. Ya vemos que está pasándolo mal. Vemos que está pasándolo mal. Pero hay que salir para arriba. Esto es un momento muy importante. Es muy complicado lo que tenemos delante. Vengo de Irlanda porque, a raíz... ¿Sabéis lo que es el informe Ryan? Pues sí, es el informe de Irlanda sobre la pederastia y los curas. Ay, ¿qué, pero que me está hablando? Ay, Lerdao, pues ahí es. ¿Pero qué está ahí? Pues de eso vengo. ¿Que ha tenido una reunión ahí? Al margen de las cosas estas. El Santo Padre nos ha convocado. El Santo Padre ha hecho un llamado. Os lo voy a contar así aquí, porque al fin y al cabo es final de agosto. Y como esto no lo oye nadie. Porque a mí me habéis dicho que esto no lo oye nadie, ¿no? Hombre, nadie le decimos. No se preocupe que esto no lo oye nadie, pero es una manera de hablar. Según que de la grabación en el podcast, luego usted nos dice. Usted nos dice qué parte le parece bien, qué parte le parece mal y podemos editar. Hombre, no lo sé. Así es, eso no lo hemos dicho nunca. Eso no lo hemos hecho nunca. De editar, de cogemos y quitamos. Y no, y no se le puede, no se le puede hacer un trato de diferencia. A ver, no dado estaba que es... en las negociaciones esto, ¿eh? No estaba. Una cosa es como esté. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Caso. Ponemos algo. Si dice usted que es el tema, podemos encontrar así sobre la marcha, ¿crees tú? Yo os explico. Le decía, para que hablemos de si editamos o no editamos. Y mientras discutimos vale, esta historia, vale. Ponemos algo. Sí, sí. A ver si le gusta. ¿Le parece bien? ¿Le parece o no? Venga, dale. Nos invitas, Jesús, para ti siempre somos importantes, en tu mesa nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Pero vamos a ver, pero ahora, ¿por qué pone esa cara? No es bonito. No es bonito. Lo que habéis hecho no es bonito. No, ¿eh? Es bonito. No es bonito. Pero vamos a ver. No es bonito. Vosotros sabíais a lo que venía yo. Bien, pero tendrá... A ver, porque ¿no será que esto de dejar que los niños se acerquen a mí se ha llevado un poco más allá de la cuenta y ahora está usted todo preocupado? Pero entiéndanos... Os gusta el humor negro. ¿Eh? A vosotros os gusta el humor negro. Lo negro en general. Lo negro. Lo negro en general. Lo negro en general. Pues, bueno. Pues mira lo que te voy a decir. Sí. Sí, por esto es. Por esto es. El momento es. El momento es crucial. Después de décadas y décadas y décadas, no hay manera de controlar a nivel, digamos, fuera de... como dirían los clásicos, fuera del templo, esta situación. Y en las últimas dos décadas se ha acumulado semejante volumen de problemas, de cuestiones ante las que responder delante de la digamos, de la justicia mundana, que hemos tomado una decisión. El Santo Padre ha tomado una decisión. Por eso os hablaba del reclutamiento. En Irlanda, digamos que se ha dado el pistoletazo de salida a una misión que tiene que consistir en zona por zona, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, aldea por aldea, barrio por barrio, radio por radio, televisión por televisión. Por eso empiezo aquí, por eso... Pero no nos podemos creer, pero empieza aquí, de verdad que no se arriesga mucho. Para mí vosotros sois como el conejillo de Indias. Amigo, reconozcamos. Eso. Y luego se ofende usted. Bueno. Luego se ofende usted. Bueno, ¿y vosotros la humildad dónde la tenéis? Bueno. A ver, yo tengo el próximo mes, tengo todas las radios. Tengo todas las radios, desde la COPE hasta Europa FM. Todas las televisiones, desde la Sexta, la Quinta, la Cuarta, la... Todas. Esa es mi misión. Tengo que hablar de esto. Tengo que mostrar la vergüenza, la consternación, la estupefacción, la indignación y el asombro incluso, que es lo más difícil, ¿eh? El asombro. ¿El asombro por qué? Porque es lo más difícil. ¿Pero por qué se asombra? Tengo que explicar por qué es lo más difícil. Si explico por qué es lo más difícil, entenderás por qué... Porque se asombra. Una operación de lavado de imagen como esta, digamos, mira, para que lo entendáis, porque seguramente parte de la... Uy, iba a decir de la audiencia, ojalá no lo oiga, pero quizá vosotros. ¿Os acordáis cuando González Pons, el del PP, tanto tiempo después tuvo que salir en un mitin sobreactuando con la violencia de género, llamando hijos de puta a todos los que... Sí, ¿os acordáis? Nos acordamos. Pues ahora hay que hacerlo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la pederastia. Y además me tengo que acostumbrar a decir pederastia. Porque de normal... Que me da un dolor de tripa cada vez que tengo que decir pederastia. Pensaba que iba a tener dolor de corazón, y si no, ¿cómo lo llamaban antes? ¿Cómo lo llamaban? Porque esto no es recién. ¿Antes cómo lo llamaban a esto entre ustedes? Antes no se llamaba. No se decía nada. No. Amor en general. De aquellos polvos, estos lodos. No, amor en general, no hagas más humor negro, con la cancioncita ya estaba bien. Todo es en aras de la estabilidad institucional. Todo es en aras de la estabilidad institucional. Todo es para salvar una institución que tiene 2 siglos de vida y ha hecho mucho bien por aquí, por allá, bueno, y por acullá. Bueno, venga. Que ustedes, la verdad es que... cogen, la joden y luego resulta que piden perdón. Ya perdonará el lenguaje, pero... Bueno, nosotros no hay que... No pueden pagar justos por pecadores. Sí, es verdad que el despiste ha sido mayúsculo en muchos momentos y en muchas de nuestras diócesis y... Países, arzobispados, obispados, continentes... Si viene usted a hablar y quiere probar, pues ya, digo yo... que lo que tiene que hacer es decir, acostumbrarse a ir diciendo la verdad dentro de lo que sepa y dentro de... Porque toda la información la tienen, les han dado toda la información. ¿Cuál es la cuenta? ¿Hasta ahora qué cifras se manejan con...? ¿Y hasta dónde les han dado la cuenta? Porque tampoco lo sabemos. ¿Quién los tiene? ¿Dónde están? Como... De la misma manera que la profesión va por dentro, la mejor fuente... Obviamente, es obvio. A estas alturas no podemos... Hay cosas que no podemos negar ya. La mejor fuente de información sobre las vergüenzas de la Iglesia es la propia Iglesia. En Estados Unidos, más de 1.300 casos. Que si en Boston, que si en California, mira como en la película. Que lo que menté de Irlanda. En Irlanda, el caso más sangrante es que no ha habido manera, llegados a este punto, no ha habido manera de negar la complicidad de la Iglesia con la policía, con la fiscalía para encubrir los casos década tras década. En Australia, 600 y pico casos desde hace décadas. En Alemania, en Reino Unido. Mira, en Reino Unido pasó una cosa, y mira, menos mal, ¿eh? Cuando eligieron al Papa Francisco, cuando fue elegido el Santo Padre, en el momento de la fumata, no había representante británico. ¿Por qué? Porque el representante británico tuvo poco antes... Estaba acusado. Tuvo que renunciar, claro. Tuvo que dimitir del cónclave. Porque aquí hay acusados directos Y luego encubridores, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo hacen? Sí. Sí, me lo preguntas para que para meter el dedo en la llaga. Sí. Claro, porque yo que sé. Sí, pues ya lo, explíquenoslo. Ya lo dije, son muchas décadas. Son muchas décadas. A ver. Ha habido de todo. Ver. A ver. También es verdad, bueno, también es verdad que son muchos, los enviados de Cristo por aquí por allí y el porcentaje no se puede decir que sea una cosa generalizada, pero es suficiente dentro de esta sociedad del espectáculo que se nos come por los pies. Hemos decidido que en aras de, como decía, de la estabilidad institucional había que hacer algo. Y allá vamos, vais a ver, ¿eh? Vais a ver. ¿Pero hay algún organismo, alguna institución que se ocupe de esto? ¿Dentro de la Iglesia que se ocupe especialmente de esto? Especialmente, a lo mejor, con otras cosas, pero... La que había no sirve. Sí, es una institución de la que creo que en otros programas ya hemos podido hablar. Incluso no sé si habré utilizado este ejemplo, pero para que lo entendáis, vosotros habléis mucho de cuando la Audiencia Nacional es heredera del Tribunal de Orden Público franquista. Sí, sí. Pues nosotros, que tenemos mucha más vida y mucha más biografía que vosotros, que vuestra nación, nuestra ecumene, tiene mucha más vida que vuestra nación. La Congregación para la Doctrina de la Fe, diríamos que podría ser la heredera histórica de la Santa Inquisición. Entonces es con sus diferencias, claro. Bueno, bien. Vamos a dejarlo así. ¿Lo vas a dudar? No. Yo creo, mira, te dos tazas. No, una diferencia hay. La Inquisición se ocupaba de un poco, porque es que la calificación, ¿cómo ha dicho que se llamaba? ¿Congregación para qué? Para la... De la fe. Para la doctrina de la fe. Y para la doctrina de la fe. Bien. Dos tazas te voy a dar. No te me pongas flamenca. Mucha más diferencia hay entre la Congregación de la Doctrina de la Fe y la Santa Inquisición que entre la Audiencia Nacional y el Tribunal de Orden Público, ¿o no? Pues no sé. Niégame eso. Es que no conozco la Congregación de la Doctrina de la Fe. No la conozco, no sé ni de qué se ocupa. Recorcholis por intuición, por descarte. Por descarte, aunque sea, dime que sí. A esto, aunque sea, dime que sí, por favor. Pues que sí. En toda la hora. Vale, pues mira, entonces te me sigo confesando. Perdón, compañero, a ti también. La Archidiócesis de Granada en España, que tampoco... Mira, por suerte en España, en el Reino de España, me disculpáis, es uno de los lugares donde la cosa va más tranquilita, menos mal. En algún sitio tenía que ir. Pero tranquilita porque hay pocos casos, porque no claro, se actúa, claro, ¿por qué? Claro, porque no soy yo el más desfavorecido de esta misión, que es una misión que abarca el globo, porque tengo compañeros que las van a pasar realmente toledanas durante los próximos meses. ¿Aquellos que van a dónde? ¿Los de Estados Unidos? Por ejemplo. Los que tienen que ir en Irlanda, no te digo. En Irlanda no tienen nada que hacer, creo yo. En todas las islas de por ahí arriba en general. En Australia, como están lejos, allá se la coman. Pero también hay que tener cierta empatía. Sí. En Alemania. Bueno, entonces... Allá donde haya protestantes para tocar, para pinchar, para azuzar... Ya, que no pierden oportunidad, no pierden oportunidad para buscar la paja en el ojo ajeno. Pero no sé, no sale tan escandaloso. A verlo habrá, pero no. De momento no nos estamos ocupando de ese asunto, ¿no? Claro, ahora todo bueno, a nosotros. Como si fuéramos... Pero se ha sido usted el que ha querido venir y hablar de esta historia con la misión que tiene y que les gustan las misiones. Y esto no hay quien lo arregle. Por la pena que llevo. Bueno, cierta intimidad habíamos... Entrabado, ¿no? ¿Se dice entrabado? Sí. Trabar o entrabar. Pues dejadme que os cuente, que os llore mi pena. ¿Qué dije el Reino de España? En Chile, otra quincena de abusos en Chile. Que se sepan. Al compañero. Mira, ya hablo como vosotros casi. Le encuentran vídeos con él mismo protagonizando los vídeos, con los abusos. En México, los legionarios de Cristo. Esa ya es famosa. Mira, esa sí. Esa sí que nos acordamos, claro. Sí. Es que no es fácil acceder a los datos. Claro, pero ¿sabes lo que pasa también? Bueno, y en República Dominicana, y en Argentina, y el arzobispo de Viena, y el obispo de Brujas, por todos y en Francia, otra decena de casos, y en Brasil, y en Polonia, y en Suiza. ¿Pero tienen como un mapa o algo de dónde está esto o qué? Pues no te digo que vengo del ¿Ah, que les han dado un mapa? De la reunión de la organización. Yo me sé lo de todos. Me sé lo mío y lo de todos. Pero, a ver... Es horrible. Pero entonces, no llore. O que está es horrible. Ya, a ver, ¿pero qué les han dicho que hagan? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Nos han dicho dos cosas. ¿Que vayan a pedir perdón todo el rato? Porque eso les sirve a ustedes solo. Nos han dicho dos cosas. A ver. Una. El Santo Padre es muy claro. Una. Esto hay que pararlo. Dos. Esa no es una instrucción, pero es un lamento que ahora es común en toda nuestra comunidad. ¡Ay, qué pena los tiempos de Juan Pablo II! Porque por lo menos hasta Juan Pablo II todo funcionaba en paz. ¿Hasta que lo mataron? Había cierto flow. No lo mataron. Bueno, ¿tenemos que hablar de eso ahora? No, bueno, pues no. ¿Eh? Pues no. ¿Y el sucesor qué? El sucesor empezó a asumir. Benedicto empezó a asumir. A ver si yo con mis nervios ahora estoy perdiendo las nociones básicas. Pero... Benedicto XVI empezó a asumir. Y es Francisco el que ha decidido... Bueno, la expresión tolerancia cero no es demasiado religiosa, pero tenemos que adoptarla porque es una de las estrategias de comunicación de ahora hacia adelante. Pero esto hay que pararlo. ¿Cómo se para? Escenificando la indignación, la consternación, la estupefacción, todo. Claro, yo aquí os estoy confesando cosas que luego, la semana que viene cuando me oigáis en la COPE no vais a oír esto. Ah, vais a oír el discurso oficial. ¿Qué le iba a decir? Que aquí mucho entusiasmo, pero también está por medio la ONU, que les ha dado un empujoncito. Hombre, no puede ser, ¿no? Eso ha sido ya fue hace tiempo, pero quizá eso fuera uno de los elementos que ya planteó definitivamente a la cúpula de Vaticana, ya decir, aquí hay que dar un girito ya esto de una vez que se nos está acumulando... digamos, los escándalos o qué pasó ahí. Claro. Porque si no va así. Y además bastante blanditos, ¿no? Porque retírenlos del sacerdocio. Bueno, blanditos para vosotros. Hombre, blanditos para vosotros, que nos contentáis ni cuando condenan al Estado español por no investigar la tortura. Claro. Pero no tiene si nos usted... hablan a nosotros, os perden blanditos. ¿Qué haríais vosotros? Pues, hombre... ¿Qué haríais vosotros? Poner, claro, ya sé lo que haríais, la reunión del Comité de Derechos Humanos y de Derechos de la Infancia de la ONU y pondríais la cancioncita que me habéis puesto a mí para empezar. Eso es lo que haríais, ¿no? Y todos sonriendo. ¿Eh? A ver qué cara se nos ponía. Lo que no haríamos con un pederasta carpintero, es decir, queda usted condenado a dejar de ser carpintero, que es lo que hacen ustedes. Dejar el sacerdocio y hasta allí, pues bueno, porque les concierne. ¿Y qué más tenemos que hacer? El resto ya... Facilitar. Por lo que sea, en su día, cuando el Estado laico, cuando el Estado-nación empezó a comernos terreno, pues entonces ya empezó esto de la ley, de la sustitución de la fe por la ley. Pero eso sois todos los feligreses, que sois igual de gilipollas ahora que antes, ¿eh? A ver si os vais a creer. Pero, y me da igual, claro que he dicho gilipollas. Anda que no voy a tener que decir cosas a partir del próximo... a partir de mañana, el próximo mes. Pues igual de idiotas sois. Igual que antes, creyéndos. Haciendo que os creíais vuestros antepasados. La doctrina de la Iglesia y las sagradas cosas que os imponíamos. Luego, mira, bien contentos y de buena gana y con patatas os empezasteis a comer que si el Estado de Derecho, que la división de poderes, que si la ley, que si la democracia, que si etcétera, etcétera. Y con esto ya casi os estoy haciendo un spoiler de mi postura para el próximo tema, para el tema de la siguiente parte. Pero vamos a ver. Pero bueno, ¿usted cree que puede ir con este discurso, llamarnos y decirnos además que le damos la oportunidad y decirnos eso? Pues con la misma confianza que me habéis puesto la cancioncita. No os lo perdono eso. Sí, os lo perdono porque soy quien soy. Pero ya sabéis que aquí pasan estas cosas. La Iglesia perdona, pero... ¿Se expone? Bueno, yo perdono, pero no olvido. ¿Y los demás? ¿Qué tenemos que hacer? Con tanto perdón, sí que hemos oído al Papa pedir perdón, pero esto siempre igual. Pues vosotros tendréis que hacer lo que la ley del Estado, que representa en sus cortes a vuestro pueblo soberano, os diga. Porque luego esa ley misma que reclamáis, que luego nunca se cumple, pues dedicaros a protestar eso. Dejadnos a nosotros en paz, que nosotros por lo menos tenemos nuestra autorreferencia, que lo único que pedimos es que sea sostenible. Pues si nos pillan, que nos juzguen. Bien, pero ya está. Y con eso, mira, sí, yo no olvido. Fíjese. Y con eso voy al último, a la última directriz que nos da el Santo Padre. Recopilo una, esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo porque ya no hay, no son tiempos de Juan Pablo II. Esto, la situación es la que es y es de extrema emergencia. Esto hay que pararlo. ¿Cómo se para a día de hoy? Participando de el mejunje del espectáculo y entrando más papista que el Papa, mira, nunca mejor dicho, a indignarse y consternarse. ¿Y sobre qué premisas? Las premisas marcadas por una suerte de jurisprudencia que ya se ha encargado de elaborar con sudor y lágrimas Monseñor Charles Scicluna, que es el representante de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se ha tenido que dar de galletas con el, entre otras instituciones, el Comité para los Derechos de la Infancia de la ONU, que me acabas de mencionar. Por lo menos, que ya lleva unos años el hombre. Y es su discusión con las instituciones internacionales la que regirá nuestras directrices inviolables. A partir de ahora, en todas nuestras comparecencias públicas y privadas. O sea, que van a hacer ustedes los que les salga del moño, en el caso de que llevaran moño y no la cosa esa que se pone, hombre, el peinado ese que se hacen. A ver, si os lo tengo que confesar así bajito, sí, el objetivo último es ese. Pero ¿quién no lo desea? ¿Quién no lo desea? Perdona que le haga... ¿Quién no desea usar el libre albedrío a su favor? Pero es que no me deja ni hablar. No o como deja... decís vosotros, ¿quién no desea buscarse las castañas y que le salga bien? ¿Ya? Yo lo que sé seguro es que en el único sitio que va a hablar así va a ser aquí, que en los demás medios va a hablar de otra manera. Bueno, pero, ya me verás. Pero aparte de la imagen esta, ¿qué piensan hacer ustedes? Porque los pederastas, ¿está usted seguro que han parado dentro de la Iglesia Católica, dentro de los sacerdotes? Y esos son muchos temas... Esos son muchos temas. Lo primero que te digo antes es... Ah, que de esto no le dejan hablar. No, déjame. No hablar. Déjame hablar. Yo te he dejado hablar a ti, déjame hablar sí, tú a mí. Muchísimo. No, pero eso no es lo que se dice en los debates. Ya está haciendo práctica. Por eso es lo que te iba a responder. Ya me verás tú a mí dentro de 2 días por las teles y por las radios. Claro, eso también forma parte del entrenamiento. Claro, eso de interrumpir. Pues sí es lo que hay que hacer, ¿no? Eso punto uno. Ahora te respondo a lo otro. Sí, te voy a decir. Te lo voy a confesar. Sí, la realidad va por un lado. Lo real va por un lado. Y la realidad va por otro. La realidad es lo que tenemos que luchar por construir. Por reconstruir a partir de ahora. Bueno. Lo real no trascenderá si nuestra batalla por construir la realidad no sale bien. Vamos, que tiene éxito. No. Y esas son las directrices que nos marca Monseñor Scicluna. Mira que me cuesta pronunciarlo, Scicluna. Porque bien. Cuando la ONU le dice, ojo, cuidado, el que responde. ¿Cuántos casos ha habido? Primero, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos casos ha habido? ¿Cuántas condenas ha habido? ¿Cuántas cosas se han ocultado? A ver, muy bien, ¿tiene datos muy o bien, no? Memo, porque, muy a bien, ver. Muy bien, me viene. Esos datos son los que tenemos que asir con una mano para ver si nos quedamos con la otra. Será, somos casi 500.000 de obreros de la fe. De la suya. De la única verdadera. Bueno, vale. Somos casi 500.000 en todo el planeta. En todo el planeta. Y la cifra más alta que se ha llegado a filtrar, de hecho, porque también vaya por Dios, manda narices que sea la propia sede vaticana la que filtre esos datos, puede ascender al 5%. 5%, claro, tú me responderás, 5% de los datos oficiales. 5% de los datos que pueden acabar llegando a reconocerse en la justicia. Pero usted se imagina. En la justicia infiel, diría yo. Pero usted se imagina el 5% de la población total de aquí, de Zaragoza, por ejemplo, que el 5% de la población fue de pederasta. Te voy a responder. ¿Y quién te dice a ti ¿Y quién no, te... No. Si no, tengo no, que practicar, practico. Es otra directriz. Si te están ¿cómo le llaman ustedes a esto? ¿Acto de contrición o no sé qué? Pues hágalo, pero no nos venga con mandangas. Es que nos viene con mandangas. Contrición hasta cierto punto, porque para entrar en el debate también hay que tener mano dura. También hay que saber cuándo no ceder. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hace el poder para desviar el foco al debate sobre la corrupción, las manzanas podridas, la corrupción, para llamarle corrupción y para no llamarle sistema criminal o régimen de gobierno criminal del Estado y del mercado, como decís vosotros aquí cada dos por tres a la barata? ¿Qué hacen ellos para defender cómo se está poniendo? ¿Qué hacen ellos? Muy bien, ¿qué hacen ellos? Decir, ¿y tú pagas todo el IVA? ¿Y ese fontanero que no te hace la factura del IVA? ¿Eh? Pero si lo que le estoy diciendo es... ¿Y tú cuando que vas al supermercado, cómo pesas la fruta? ¿Y tú cuando vas por allí? ¿Y tú cuando vas al parquímetro, pones todas las monedas? ¿Qué? Eso es lo que dice. Pues nosotros igual. ¿Y quién te dice a ti que ahora mismo en aquí los vecinos de al lado nos está cometiendo un crimen peor que esos de los que se nos acusan? ¿Sabe lo que le digo? No voy a discutir con usted, pero no le veo mucha actitud, ¿eh? No le veo mucha actitud de corregir todas esas cosas. Yo no sé los cursillos que le han dado, pero le puede más el corporativismo que la misión. Le puede más. Padre, le puede más. Bueno, padre, es que me estoy enfadando yo también. Entonces, ¿no creéis que vaya a funcionar? Pues no lo sé. No lo sé. Si se pone tan loco, no creo, porque no se lo va a creer nadie. No se lo va a creer nadie. Yo sabe lo que haría. Entonces no. ¿Sabe lo que haría? Y mucho se mete con la canción, que por eso se la hemos puesto. Sería ir retirando esto de tanto de los niños que se acerquen a mí. Iría yo retirándolo. No sé, búsquense otra manera de decir las cosas o yo qué sé. Pero dejen de toquiñar a los niños. Pero eso puede ser un objetivo a medio plazo. Pero a corto plazo estamos en esta batalla. Esa es mi pregunta. En realidad por eso estoy aquí. ¿No pensáis que esté preparado todavía para comparecer en público? Sí, está preparado, pero no está... Yo lo que no le veo es muy convencido. Ya le digo, empieza con la Santa Madre Iglesia, se le pone encima y se le van las cosillas. No sé... ¿Quién les ha dado el curso? ¿Chicluna este o como se llame? ¿Les ha dado o quién? Sí, enteré. Bueno, las directrices son del Santo Padre como es lo propio. Y claro, es Chicluna el más pero, bregado en estas tareas. Claro, no es claro, que su... El que sabe más trucos. No el es que se sabe más no trucos. Es que él tampoco haya tenido mucho éxito, pero nosotros entre todos tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Yo ya tenía alguna duda, porque Chicluna todo el rato decía, bueno, claro, es que menudo papelón, porque tener que argumentar, él decía, se veía obligado a decir, bueno, ya solo con que ocurra un caso de abuso, en que un sacerdote abuse sexualmente de un infante, solo un caso ya es grave. Pero, y lo condenaríamos, y mira si lo condenamos, si ya la Iglesia lo condena. Caramba, que hasta le pone nombre en latín para ¿cómo se llama? Para reprocharlo. O pecado gordo. Oh, si me acordara yo ahora. Pecado gordo si será. Delictum gravius. Hombre, claro. Delictum gravius. Suena muy fuerte. Lo que pasa es que a la vez que decía eso, tenía que reconocer, bueno, pero unos cientos de casos no son tantos. Que era muy difícil para él. Y ahora es muy difícil para nosotros. Vale, pues tranquilícese. Igual lo tiene que subcontratar. Igual tiene que subcontratarla. Porque hay periodistas dispuestos. Hay periodistas dispuestos a todos. A todo. Y tanto. A todo. Y tanto, fuera de aquí, tanto. Claro, fuera de Radio Topo. Aquí no espere que le dejemos de poner cancioncitas y hacer lo que debemos. Exactamente. Porque, bueno. Porque que digamos esto de estas maneras no significa que ya les valga. Ya les vale. Desde luego ya les vale. Pero de eso hablamos en otro momento más. Vale, más eso, cuando me haya si no salido fuera por lo que es, si no fuera por lo que es, porque no se crea que no tenemos que hacer de tripas corazón también con esto, ¿eh? con estas cosas. Pero en fin, piense un poco. No se vaya, no se vaya, que le vamos a preguntar la opinión sobre un par de cosillas. Si le parece bueno, bien. Bueno, pero me dejáis que os dé las gracias. No vaya a ser que al acabar el programa ya no tenga ganas. Ya se vuelva a enfadar y no tenga ganas. Bueno, os dé las gracias y lo que quiera. Gracias. Pero sobre todo no nos perdone. Gracias. Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastía es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito? Que es una monstruosidad, porque un sacerdote está consagrado para llevar a un niño a Dios y ahí se lo come en un sacrificio diabólico. Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastía es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito? Que es una monstruosidad, porque un sacerdote está consagrado para llevar a un niño a Dios y ahí se lo come en un sacrificio diabólico. Mira, no te creas que no se parece un poco la voz en off esta. Mira, escucha, escucha. ¿A quién? Pues a la voz de Bergoglio, del, a la voz del Santo Padre. ¿No opinas? Te cuidado que se va a enfadar otra vez el cura y vas a ver. ¡Uy! Que estamos en antena, que estamos en antena. El cura. Eso es lo que soy. Que estamos en antena, es padre. Este es la torre. A ver, la ironía de este la puedo llegar a tolerar. Porque este tema, con este ¿A qué le gusta? Tema me voy a sentir más cómodo. Bueno. Aunque no deja de tener guasa, Pero ya lo vamos a quitar, ya se lo informo, que no, bueno, que no, va a tener, mucho. No le va a tener todo el rato la canción aquí puesta, ¿no? No. No, porque tampoco. Hombre, tendría su guasa, pero no. ¿De qué hablamos ahora? A ver, aprovechando que está aquí. Es que no sé si estos días en Irlanda se ha enterado de la bueno, es noticia, bueno, la noticia. La cosa esta de la sumación de Franco. Y entonces, como está por medio la Iglesia, queríamos hablar con usted, preguntarle a ver qué le parece el asunto. Primero tenemos una duda muy grande. Tenemos una duda muy grande. ¿Y yo? Antes de que... Y yo ya empiezo por decirte lo que yo también. Ah, tiene dudas. No, se me junta el hambre con las ganas de comer. Esto... Bueno, pero este tema se puede llevar más ligero, porque ya... Nos están haciendo el trabajo muy bien, en realidad. Eso es verdad. Eso es verdad. Por más que digan lo... Es un poco, a ver, ¿se están escaqueando o no se están escaqueando? No, yo... Mira, justo... ¿Cómo va esto? Justo, mira, no. Reconozco que entiendo que hagas la pregunta así, pero no. El debate está siendo intenso. Al interior de lo mío. Ah. Pero yo creo que la postura de partida es un poco más cómoda porque nosotros podríamos pronunciarnos a propósito... De la técnica normativa eclesiástica, de lo que tendría que ver con todo en torno... Bueno, me dijisteis que en principio el programa lo queríais titular, lo queríais hacer girar en torno al concepto de profanación. Sí, y para eso me propusisteis. Eso es más fácil para nosotros porque el trabajo del Santísimo Caudillo está hecho. ¿El quién? Santísimo Caudillo. Bueno, yo le llamo así. ¿Pero y por qué le llamas Santísimo Caudillo? Pues entonces no sé. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Pero ¿qué vamos se a ver, está definiendo? Caudillo, ¿qué se está... ¿Caudillo era o no? Eso decía él, ¿no? Eso decía él. Hombre, y como en su estado de su derecho, lo decía él y así. En su derecho, pues, de él mismo. Pues. Propiamente hecho. Y luego, ¿y qué méritos hizo o deshizo? ¿Qué méritos o deméritos hizo o deshizo para que los míos le podamos llamar Santísimo? Pero si es que ya estamos otra vez con la misma. Primero con los pederastas, con los perdones. Y ahora con el Santísimo este. A ver, aquí hay una... ya estamos. ¿Qué tienen? ¿Alguna deudilla? Pues claro, aquí hay una cosa y eso no pueden doler prendas en reconocerlo. Aquí hay una cosa que es... Vosotros nunca me podréis reprochar a mí ser hipócrita. No. Y si hay algo que comparto con vosotros es el reconocimiento de la construcción histórica de los hechos, de las situaciones sociales. Vale. Eso lo compartimos. Ahí tenemos un grado de consenso que nos permite empezar, arrancar a discutir. Pues bien, pues háblame del siglo... 20 en el Reino de España. Háblame del siglo XIX en el Reino de España. ¿De qué? De las... Háblame del siglo XVIII en el Reino de España. ¿De las profanaciones? A partir de que se llamó España, porque como tenemos ese punto común, y aquí no nos oye nadie, reconocemos que lo de España es desde el siglo... Llámale XVIII... Déjese. No, claro. No, porque es que los hay. Yo soy capaz de reconocer que los mismos que se arrogan la condición... Por Bajini, Y en la práctica de herederos del caudillo, luego se ponen a hablar de... Oye, no hay que comérselo todo. No puedes hablar de ese estado con 5 siglos de vida. ¿Pero esto qué tontería es? Los que tienen siglos de vida somos nosotros. Vale. Pero ¿por qué le volvemos a lo que volvemos? ¿Por qué Santísimo? Vale, pues echando para atrás lo que nos convenga, Santísimo será si hace los méritos suficientes para que, una vez fenecido, defenestrado o defunto, sea considerado como tal. Y puede ser considerado como tal. Podrá no serlo. Podrá no serlo. Siempre tendremos a nuestros coleguitas de la liberación hablando pestes de aquellos que... Pero que, vamos a ver. De aquellos eso que no torturaron tiene... y explotaron y mataron al pueblo. Y venga con la cantinela del matar, con Ramba. Que por 115.000 o los que sean muertos por ahí, también es mucho... Es muchas ganas de hacer el tiquismiquis. Esto es lo mismo que el 5%. Ya estamos otra vez en la misma. Anda que no hay que tener paciencia. Aparte, de una cosa le voy a decir. Estoy a punto de marear. No se maree. No, porque ahora he pensado que 115.000 no son tan pocos. Porque hombre, por claro. Aquel entonces tampoco éramos tantos, entre hombre, todos. Che, es que dice barbaridades. Bueno, de todas maneras. Bueno. Tampoco le... Menos mal que el PSOE nos hace el trabajo, que si no... Sí, ¿ahora va a llorar otra vez? No, que no, ahora, me da un poco la risa. Se ríe porque no se distingue. No se distingue sí, en usted cuando llora, cuando se ríe, cuando no se distingue. Que era entre el mareo del vértigo que me ha dado contar tantos muertos y luego pensar lo bien que nos hacen el trabajo los supuestos enemigos. Y aquí... Si es que es verdad, yo no quiero ir a la tele ni a la radio ni nada, así que lo hagan ellos solos, que ya lo hacen bien. Claro, porque... Nosotros quietecitos. Porque eso le iba a decir, lo que pasa es que usted se niega a decirnos dónde para, dónde trabaja y todo eso, porque quiere permanecer en ese anonimato que lleva. Relativo. Tampoco me llamo Nando, Ya me imagino, porque... claro, es sospechoso que se haya puesto ese... Pero Padre Nando me pareció rítmico. Mientras no sea algún recuerdo de algún Padre Nando que usted conoció excesivamente cariñoso. Pero volvamos a la profanación. Eso me lo quedo para mí. Sí, la profanación. Vamos a ver. ¿Qué es profanar? ¿Se profana o no se profana la tumba? Como se ha dicho, vamos a ir a las cuestiones técnicas que decía usted. Díganos, ¿en qué consiste esto? Empecemos por el final, que es lo importante. No os voy a dar rodeos aquí. Venga. En esta segunda parte ya os he dicho que me era mucho más fácil, como muchos otros programas en los que hablamos de temas que técnicamente pues se pueden manejar más con mayor facilidad. ¿Se profanará la tumba o no? Según lo digamos nosotros. Punto 1. Ahora os puedo desarrollar por qué. ¿Pero cómo van a decir ustedes, por ejemplo, sí a una profanación? No. Se considerará profanación. Profanación. Vale, una tumba. ¿Será profanada o no? Según digamos nosotros. De la misma manera que el mandamiento del no matarás se violará o no. Según miremos o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso. En realidad eso es lo más divertido de... Eso es lo más divertido de la sotana. Eso es verdad. Porque por definición... Le ha sentado fatal Irlanda. Por definición... Ya veremos. Eso ya solo Dios lo dirá. Siga. Solo los... La profanación... Sí, qué tarde. No me despistes, que queda poco. La profanación de tumbas, la profanación de un lugar de culto, la profanación de la bandera, los actos de profanación de cadáveres, esos son... Profanación, en tanto que conllevan un tratamiento ultrajante o irrespetuoso de algo que se considera sagrado o digno de respeto. En la medida que se considere sagrado, de nuestra parte, será sagrado. Porque eso ha venido así, siendo así desde el primer concilio en el que se dijo que esto será un huevo, si lo digo yo. No vamos a ponernos ahora a hablar... Hombre, no vamos a ponernos ahora a hablar de las Sagradas Escrituras, de los orígenes del cristianismo griego, Pablo y la Revolución, y del siglo IV. Y del bendito San Agustín, que lo arregló todo, menos mal. No, ahora no, ahora estamos donde estamos. Por lo tanto, esa deshonra o ese uso indigno lo será según... según nosotros consideremos lo deshonrado o lo pervertido, suficientemente respetable como para ser objeto de profanación. Pero eso de profanar o no profanar no les afecta solo a ustedes. O sea, ahí también está la parte civil que también se mete en el asunto, ¿no? Porque fruto, y me remito otra vez a la construcción histórica, esto son todo relaciones de poder, amiga. Claro, ¿cómo que dijo que él es el mercado, amigo? Pues mira, pues son las cosas de Dios, amiga. Claro, por alguna razón en el Código Penal... ¡Ay, os las habéis comido que tenéis dos artículos bonitos! El 524 y el 526. ¿Y contra coinciden con los suyos? Bueno, aquí creo que habrá consenso en toda la comunidad que son una buena transposición de lo teológico a la doctrina penal. Civil, o sea, civil de los hombres. De los infieles. De los hombres. De las mujeres. De los hombres con H mayúscula. Ah, vale. Que es que se con dice, todo mayúscula. Que es que al mundo se le llama así. Ah, vale. ¿Mm? Bueno, no, ese es otro tema. Y la doctrina de género reinventando palabras. No me despistes. Mira, de los delitos, es la sección segunda del Código Penal. Cualquier oyente puede ir y consultarlo. De los delitos contra la libertad de conciencia, sentimientos religiosos y respeto a los difuntos. ¿Mm? Y luego voy a volver atrás, porque se me quedó una cosa. El que en templo o lugar de culto o de ceremonias religiosas profanara en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados. Claro, ahí está la fusión. Ahí está la fusión de la ley de Dios y la ley del hombre. ¿Por qué? Porque están legalmente tutelados. En este Estado de Derecho, todas esas ofensas religiosas están protegidas por nuestra ley. Y castigadas con pena de prisión de 6 meses a 1 año. Bueno, que no entras si no tienes antecedentes. Pero la multa es de 12 a 24 meses. Multa de 12 a 24. Y el 526, que me permitirá remontarme al tema anterior. Que es el que falte al debido respeto a la memoria de los muertos. Violares, sepulcros, sepulturas, profanar un cadáver, cenizas, lo que sea. Todo eso sería la cuestión ahora del thriller este que habéis puesto, ¿eh? Del thriller del Valle de Cuelgamuros. Pero a lo que voy yo es memoria. La palabra memoria, a su vez tan pervertida y manipulada y monopolizada por el rojerío. Algún rojerío ya la monopoliza, que nos viene bien, porque menuda el pan con unas tortas que se hace, pero otras no. A lo que voy de la memoria. La memoria también se puede profanar. Las ideas también se pueden profanar. Lo intangible también se puede profanar. ¿Lo entendéis? Pues mire. No es necesario desenterrar para profanar. Os lo explico. Sí, vale. Mira. Entonces, ¿quiere usted decir qué me está diciendo? Aquí vosotros, los libertarios, lo vais a entender. Que no lo entiendo. Los críticos para institucionales o no institucionales, eso que os llamáis. Lo que ha hecho la nueva política con las asambleas. A ver. Sería el equivalente en vuestra política, esta que hacéis por ahí por la calle, de mentar el nombre de Dios en vano. Un mandamiento. El nombre de Dios no se puede usar en vano. Vosotros tenéis vuestras cosas sagradas también. Bueno, importantes, nuestras cosas importantes. Bueno, yo le llamo... Nuestros principios, nuestras... Bueno. Ideas, lo que sea. Bueno, vale. Pues lo que en otra ocasión sería perversión, pervertir un objeto, o pues puede ser profanar en tanto que sacas de sitio. La expresión común sería sacar de sitio. Sacar de su sitio. Si es el sitio de la iglesia, es sagrado. Si es un sitio vuestro, bueno, llamadle importante, así os va. Importante. Hombre, era para facilitarle las cosas. O sea, porque hombre, pero tienes razón, porque si le llamas importante, eso ya pone en bandeja la discusión sobre cuán importante es. Si le llamas sagrado, no hay pitote. ¿No? Claro, pero nosotros no utilizamos eso. Si nosotras no utilizamos esos términos. Pues ahí en el clavo. Pues bueno, pues seguid así. Vosotros veréis, pero aquí hay una cosa sagrada y respecto de esa... me he ido del tema, pero respecto de esa cosa sagrada, no, técnicamente no hay ningún problema. Será... pues sí, es profanación. Estoy casi seguro de que una mayoría de los miembros de mi comunidad lo consideren una profanación. Y usted también lo considera una profanación. Pero es que no, hay una cosa que no entiendo. Yo... si están todo el rato, ahora me dice usted lo que piensa, pero lo que opina, pero si están todo el rato con el alma, el más allá y el no sé qué, ¿cuál profanación? ¿Cuál profanación con unos huesos? Sí, no, otra... que se contradicen ustedes, No somos el envoltorio de no sé qué. Ceniza eres, en polvo eres, en polvo te convertirás y todas estas cosas. Entonces, ¿qué están diciendo ustedes? ¿A qué te refieres con tanto rodeo? ¿Qué quieres decir? ¿Que no le demos tanta importancia? Que no entiendo yo muy bien la jugada que llevan. No, la jugada, o sea, que buscan ahí argumentos donde sea. Bueno, yo creo que de momento no hay jugada más allá de las iniciativas particulares de algunos colegas especialmente emprendedores. Uno sería el abad de la abadía de del otra. Valle. Esa es otra. Del Valle. ¿Y a usted qué le parece ese señor? Bueno, pues este... porque este señor ni profamación, ni sumación, ni de nada. Este señor se pone delante de... en la intimidad. Así, en confianza. En la intimidad, que yo no creo... nos oye nadie. Con un chiste barato yo creo que se colgó del muro. Porque no hacía falta. No hacía falta, pero bueno, él tendrá sus... Él tendrá sus compromisos. Yo no me voy a meter ahí. Yo... de entre los miembros de mi partido, por decirlo así, del partido de Dios, yo soy más moderado en este caso. Mi estrategia sería quedarme en la orilla comiendo pipas y ver pasar las víctimas de cada bando en conflicto ahora mismo. Especialmente unas, porque especialmente serán de uno, pero bueno, pero eso. Mira, yo también sé hacer humor negro, mira, dos puntos, pero hacer eso estamos bastante, bastante práctica tenemos en la iglesia. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido ese? ¿Eh? ¿Te parece bonito? Me parece precioso. ¿Te ha dolido un poquito? No, ¿eh? No. ¿Te ha dolido un poquito? ¿Tenéis me tomo alguno, esto con mucha resignación. ¿Tenéis algún pariente fusilado? ¿Eh? Pues mira lo que os digo. ¿Eh? No, mire. Mira lo que os digo, os lo va a arreglar Pedro Sánchez desenterrando a Franco, eso. Eso es lo que va a hacer. Y aún lo celebraréis. Papanatas. Pero vamos a ver. Mire que se está poniendo... ¿Y si le hace caso? Le digo otra cosa. Pero pensando no en le esto... voy a... Que no, que sí. Pero no le voy a entrar ahí porque si no vamos a reñir y vamos a reñir mucho. Pero... ¿Y si les pasan a ustedes la pelota? Por ejemplo, si a alguien se le ocurre decir... Pues esto para la iglesia. Pues eso ya lo ha dicho, el jovencito. El jovencito... Ah, sí, es verdad. El jovencito del PP ya lo dijo. Y entonces... Recién, bueno, pues... Se está cobrando otra vez la deuda. A verlas venir. En todo caso tendremos... Se van a hacer ustedes los locos. En todo caso tendremos la sartén por el mango. En todo caso la sartén la tendremos por el mango, que es lo que nos gusta. Una cosa... Mira, justo al contrario del tema anterior. Una cosa le digo y... ¡Ay, se me ha ido! No, pero es una buena propuesta. De hecho, el escenario se va configurando a nuestro favor día a día. Esta iniciativa de... ¿Cómo se llama el jovencito? Del PP. Casado. Pablo Casado. Pues esta iniciativa de Pablo Casado está bien. Mientras los unos la lían con el debate público de que sí, aquí, para allá, para dónde, hay... algunos compañeros de la iglesia que se salen un poco de madre y sobreactúan. Bueno, pero todo acaba siendo funcional. Bien, al final, de lo que no se hace es el análisis bien hecho de por qué hay 20.000 presos políticos, por qué hubo 20.000 presos políticos trabajando para construir eso. Mira qué bonito quedó. ¿Eh? ¡Qué estupendo! Y 40.000, 34.000 personas enterradas ahí, o no sé cuántas. Que no estaremos aquí, bueno, no sé si estaremos aquí o no, pero ya lo veo yo de aquí a un tiempo, ya lo veo yo pidiendo perdón. ¿Pidiendo perdón? Sí, esto que son ustedes tan dados. ¡Oh, no! Porque tú eres de las que piensa que va ¿Qué vais a ganar, eh? Hombre, claro, que pienso... Bueno. Y yo no soy de esos que decía usted, ¿eh? Bueno, pues mira, de esos ahora... que decía usted que les están haciendo el trabajo. Que nos vamos a tener que ir rápido ya, así que si quería usted decir algo provocativo, padre, que se ha puesto ahora un poco chuleta, dígalo rápido. No, a lo que iba, ahí terminamos. No lo voy a decir rápido. No venga, no vuelva usted a pedir perdón. No lo voy a decir rápido, lo voy a decir despacito. Y mira, compañera, y aquí te aplico la más cristiana de las misericordias. Ay, inocentes, que no sabéis lo que hacéis. Bueno, vosotros seguid a lo vuestro. Pero en todo caso, a mí no me pillará vivo para tener que pedir perdón. Mejor, así no tendrá que soportar ni la cruz ni la espada. Pues esto, esto es una apuesta fuerte que nos ha hecho el amigo, ¿eh? Bueno. Mira lo que hinchao se va. Está ahora mismo, ni se acerca, ya se ha salido al mira pasillo. Mira, va por su Fanta naranja tan tranquilo el hombre. Pues a propósito de lo de. Ay, qué tarde. De lo de la compasión y no sabéis lo que sea. Mira, aunque vaya a lo lejos, a ver si lo oye. Y citamos desde así, además, para despedir el programa a la memoria de alguien que dijo en el seminario de solidaridad política, pues en uno de los primeros, cerró su intervención diciendo: y ganaremos porque tenemos la razón, a Josep Fontana. Ah, pues claro que sí. Pues para él. O lo que se repite todas y cada una de las veces: tranquilos, vamos ganando. Vamos allá, hasta el miércoles que viene. I mean